Las bodas fueron muy rumbosas y finalmente Clara Stallbaum se fue a reinar a un país donde solo se ven bosques de árboles navideños, transparentes palacios de mazapán y toda clase de cosas asombrosas.